Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Enseñando un día en la sinagoga, dijo Jesús a la multitud: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de ese pan vivirá eternamente. Y el pan que voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí: ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Jesús respondió: Yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. A mí me envió el Padre que tiene vida, y yo vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, que no es como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse, queridos hermanos. El texto del Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículos 51 al 58. Es el texto del pan de vida, y es la manera como nosotros debemos reconocer que Jesús es el pan vivo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y hace toda una aclaración con esa exclamación, queriendo decir que Él es el pan que da la vida eterna. Es el único pan que genera vida en las personas, transforma desde dentro y de hecho da la vida eterna. Con una serie de aclaraciones bien interesantes. La primera aclaración: ¿cómo se puede entender que una persona, un ser humano, dé pan de su cuerpo y de su sangre a los demás? ¿Cómo logra uno salir de la duda? ¿Cómo los judíos estaban diciéndole al Señor: ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Esa es como la pregunta. ¿Cómo puede darnos una persona darnos a comer su propia carne? El misterio lo da San Agustín de Hipona del siglo III de la historia. San Agustín dice que se entiende el cuerpo y la sangre del Señor a partir de la palabra de Dios. Luego lo que uno está escuchando es la palabra misma de Dios. Esa es la palabra del Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre. Dice el santo, si se le quita la palabra, queda reducida a un pan y a un vino. Pero si le coloca la palabra de Dios, se transforma automáticamente en el cuerpo y la sangre del Señor. Y si vuelve y le quita la palabra de Dios, queda reducido a unas ofrendas. Y si vuelve y le coloca la palabra de Dios, se convierte en sacramento. Miren cómo es de interesante el santo entendiendo esa frase. ¿Cómo la entendería un católico diciendo que la Biblia expresa que Jesús es el pan vivo bajado del cielo y el que come de ese pan vivirá eternamente? Jesús responde: si ustedes no comen de ese pan y no beben de esa sangre, no tendrán vida en vosotros. Vuelve y aclara el maestro: hay que necesariamente entender el pan y el vino, como el cuerpo y la sangre, como el sacramento de la redención. Si uno logra entenderlo como sacramento, entonces podrá vivirlo en toda su plenitud, porque en la práctica es un sacramento. Sacramento es todo aquello que me lleva y me comunica con Dios. Es la manera pedagógica como llega Dios hasta nosotros, por medio de los sacramentos. O sea que es el intermediario para que las personas gocen de la paz, de la misericordia, de la espiritualidad, para que puedan conectarse propiamente con Dios. Tiene razón el santo al decir que si se le coloca la palabra, eso se convierte en sacramento. Deja de ser un panásimo y deja de ser una copa llena de vino y pasa a ser un verdadero sacramento. Ahí lo complementa Jesús de Nazaret cuando dice que el que no coma de ese pan y el que no beba de ese cáliz no tendrá la vida eterna. Y coloca el ejemplo de la antigua alianza, del pan que comieron los antiguos, que fue el maná. Comieron sus padres y murieron. Y el que coma de ese pan vivirá eternamente. Ahí está la clave de la interpretación para este día del Evangelio, según San Juan en ese capítulo 6, entenderlo prácticamente, que ambos actos son muy buenos. El acto del Antiguo Testamento no pretendía celebrar algo histórico, algo que pasó en el desierto ante la liberación de la esclavitud ante el pueblo egipcio, sino que cada vez que ese pueblo se reunía a celebrar la Pascua, lo que hacía era recordar, vivir en toda su plenitud lo que había sucedido allí, vivirlo como una acción de gracias a Dios por la liberación. O sea que lo que estaban haciendo los judíos con el maná era recordando y convirtiendo eso en una acción de Dios, reconociendo la misericordia y la bondad de Dios. Ahora, Jesús celebra también su propia Pascua. Y al celebrar la propia Pascua, lo que hace Juan, en vez de hablar de un relato de la Eucaristía, lo que hace es hablar del misterio de la Eucaristía. Eso es lo que le hace Juan en la explicación, para querernos decir a nosotros que de esa misma manera, el que coma de ese pan hace presente a Cristo, real y auténtico en su vida. Comer de ese pan es tener una ventaja en la vida, y la ventaja se llama la vida eterna. Empezar desde ahora a cultivar la vida eterna, la gracia del Señor, la resurrección final, el perdón de los pecados, la presencia de Dios en nuestras vidas. Ese es el planteamiento que hace Juan y nos deja esa gran moraleja. Hay que ver la Eucaristía no como pan y no como un vino, sino como un sacramento, cuerpo y sangre del Señor. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.